Ahora tenemos al doctor Waldo Albarracín y Amalia. Doctor Albarracín, qué gusto tenerlo en el programa. Bienvenido, acabamos de hablar con don Oscar Heredia. Ahora nos toca con usted. Entiendo que ha ganado la elección. Le mando un abrazo por ese triunfo. Pero no le alcanzaron los votos. Va a segunda vuelta. La segunda vuelta es peligrosa para el ganador porque todos los perdedores se unen. ¿Qué va a hacer para contrarrestar esto? Gracias, Amalia. Bueno, evidentemente en la primera vuelta nosotros hemos sido víctimas de una grosera guerra sucia que se ha dado por las redes sociales y por todo, y hasta por las paredes, ¿no? Justamente de parte de la persona que usted acaba de entrevistar y los otros también que se han sumado, porque se supone que Waldo Albarracín era el enemigo principal de ellos, no de la universidad. Sin embargo, del acuerdo personal que deben tener de cada uno de ellos, eso no significa pues que la masa universitaria de docente estudiantil tenga que seguirlos en una segunda opción. Un poco que la historia se repite. Si tú recuerdas la anterior elección para la gestión 2013-2016, también fui, cuando me presenté, igual fui objeto de guerra sucia, hasta me sacaron de la competencia, un comité electoral comprado, y me obligaron a interponer un amparo constitucional cuyo fallo favorable me restituyó mi condición de candidato, en fin, y me hicieron igual trizas por las redes, y ganamos en primera vuelta más o menos con porcentajes parecidos a los actuales, y en una segunda vuelta con los mismos candidatos de ahora y de ayer ya superamos el 61% pese a los acuerdos personales que habían entre ellos. Entonces, lo que quiero decirte es que de persona a persona, claro, pueden hacer sus pactos de apoyarse en una segunda vuelta unos u otros, pero eso no piensa la base estudiantil, la base docente, que ya opta por otros parámetros. Y eso se ha visto en esa elección donde, como te dije, triplicamos, creo, no recuerdo, pero llegamos a un 63%, y con eso fue más que suficiente. No digo que la historia será igual, quizá fuera mejor, pero es muy difícil revertir una diferencia tan grande que hemos obtenido. Pero eso no significa que debamos confiarnos, obviamente. Tenemos pocos días para hacer campaña, prácticamente hoy día y mañana, y vamos a continuar en un contacto más directo con estudiantes y docentes, y bueno, esperemos que la comunidad universitaria siga actuando con la madurez, la lucidez que la ha caracterizado, para que el próximo miércoles ya tu entrevista sea diferente y me preguntes qué pienso hacer en mi segunda gestión. Bueno, el optimismo del doctor Waldo Albarracín, que tiene razón de estar así de optimistas, porque ha ganado, hasta el momento la cifra dice 39, casi 40%, frente a un 27-30% del segundo. De confirmarse este resultado, porque hoy se cierra el escrutinio en la UMSA, las elecciones son dentro de una semana, entonces, doctor Albarracín. Exactamente el 16 de noviembre. Y probablemente incremente un poco la diferencia por las fotos de las zonas rurales donde hemos hecho tabla rasa, ¿no? Por el trabajo que hicimos en las sedes de las diferentes provincias. Pero bueno, igual no nos alcanza para llegar al 51%. Pero como le dije, en estos casos, si bien el pesimismo es un derecho, el optimismo es una obligación, y el compromiso que tenemos con la comunidad universitaria nos impone a actuar con serenidad, con mucha convicción, sin perder la paciencia frente a la guerra sucia, pero siempre manteniendo esa posición de ser respetuosos con los adversarios y con la comunidad universitaria. Doctor Albarracín, el eje de esa guerra sucia, al margen de temas internos, yo no sé si es guerra sucia, ha sido vincularlo al partido de gobierno, al MAS. Le hicimos la semana anterior una larga entrevista y usted formuló varias críticas a la gestión del MAS, entre otras cosas, su posición categórica a la no reelección del presidente Evo Morales por un punto de vista constitucionalista, no político. Pero, ¿tiene algún vínculo con el MAS? Tú sabes, Amalia, que no, y en general los colegas, todos los medios saben que no, y saben que más bien he sido perjudicado en varias oportunidades por el partido de gobierno solamente por no ser funcional y porque cuando en mi labor de defensa de los derechos humanos yo defiendo a la víctima y si el victimario puede ser un político o una autoridad pública, igual la voy a interpelar y eso me genera pues enemigos por todo lado y especialmente con instancias de poder. Entonces esa es la única razón. En la oportunidad se ha demostrado que no tengo ningún vínculo con instancias gubernamentales ni peor partidarias, pero es parte de esa guerra. Por eso sí, yo soy un convencido que es guerra sucia, porque se basan en mentiras y que tienen una finalidad, en este caso específico, de lograr ventaja electoral. Eso querría decir, al margen, y pues aceptando su palabra, doctor Albarracín, pero querría decir que dentro de la universidad el MAS no está bien visto. Sí, se advierte que no tiene una... Primero que no tiene, digamos, una presencia masiva de estudiantes, de docentes, que le permita, por ejemplo, tener una candidatura en diferentes contiendas, ¿no? Pero es un tema de ellos, ¿no? Nosotros no bailamos con la música de otros, sino exclusivamente hacemos lo que es correcto. Y obviamente cuando tenemos que dar nuestra opinión, especialmente en representación de la universidad, somos muy contundentes en lo que es la independencia institucional y en eso no buscamos ni favorecer ni perjudicar a nadie, sino decir lo que se tiene que decir. Y eso a veces, claro, te genera animaciones, ¿no? Bueno, doctor Albarracín, muchas gracias por atender nuestra llamada. Lo felicitamos otra vez y estaremos pendientes del resultado final de esta elección, que por suerte se ha desarrollado en un ambiente de bastante tranquilidad en comparación a otras jornadas electorales y a otras universidades.